Sandwich, variable canapé. Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sanguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Para eso, los invitamos a que suban el volumen de sus transistores, cierren los ojos y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, veremos, a pedido del público y con título propuesto por el público, Las manos frías del doctor Kevin Batalla. En un baldío al lado del hospital principal de la ciudad de Fremambasta, se encuentra una mujer. Una mujer acostada en el piso. La cara de esa mujer no se ve, pero se escuchan sus gritos. Las piernas están abiertas. El pastizal del baldío cubre su piel. Se acerca un hombre con un vestuario de doctor. Se agacha. Mete sus manos por debajo de las piernas de la mujer y luego de un grito que parte el silencio en el cielo, que hace volar a los pájaros, luego de un grito estremecedor se escucha un llanto. Un niño ha venido a este mundo. 23 años más tarde. ¡Alumnos, alumnos! ¡Bienvenidos a la primera de las clases de este masterado que van a ser el tratamiento de pacientes! Mi nombre es el doctor Rombart. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, profesor. Bien, profesor. Voy a pedirle entonces, alumnos, que pase el primero de ustedes. Por lista, la A no hay nadie, la B entonces será... ¡Alumno Batalla! Me tocó a mí, ¿por qué? ¡Alumno Kevin Batalla! ¡Adelante! Buen día, profesor. ¿Cómo le va, alumno? Bastante bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Alumno, vamos a hacer de cuenta que yo soy un paciente. Está bien. Así que voy a sacarme la remera para que usted me ausculte. Ok. Te voy a hacer todas las maniobras semiológicas que he aprendido en el último semestre. ¡Espero que las haga bien, alumno! Comenzamos percutiendo el hígado. Ay, ¿qué manos frías tiene, alumno? Perdone, pero... ¿Qué? Es lo que tengo. Comenzamos percutiendo el vaso. ¡Ay, ay, qué manos frías que tiene, alumno! ¡En esta zona debería estar el páncreas! ¡No! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha congelado el páncreas! Sí. Lo siento mucho, pero no lo puedo aprobar, alumno. ¿Cómo? Tiene las manos demasiado frías. Pero no puede ser eso. Yo estudié mucho, profesor. Estudié mucho y lo puedo garantizar. No, esto no, no es estudio. No. Las manos frías que usted tiene no van a permitirse en el mundo de la medicina. Pero hace 10 grados afuera. ¡10 grados! Afuera es donde usted va a ir, alumno. ¡No! Batalla. No. Piensa en dedicarte a hacer otras cosas, ¿sí? Hay otras cosas mejor que la medicina, alumno Kevin Batalla. Por lo menos mejores para usted. Me echó. Con todo lo que estudié me echó. Ahora fracasé. Por mi mano fría fracasé. Yo sabía todo el temario y lo ausculté. Soy un fracaso como un médico. ¿Qué le parece a usted? Caminando por las calles de la ciudad, Kevin Batalla sufría. Miraba sus manos y en ellas el estupor del frío paralizaba el viento. Por donde pasaba su mano, perpetuaba en cada objeto un cristalino haz de hielo. Él se veía en el reflejo de los espejos y no veía más que frustración. Él, que antes había soñado con ser el gran doctor, ahora no era más que un muchacho solo en el infinito mundo del fracaso. Deme un whisky. ¿A qué tiene, señor? Por favor, tiene whisky que no esté tan frío. Señor, se lo di al natural. Cuando tocó el vaso, lo congeló. Señor, yo no estoy para esto. Necesito un whisky rápido y mi situación... Está bien, tranquilo. Por acá pasa un montón de gente con problemas y no queremos uno más. No queremos uno más. Entonces debería ponerse otra cosa, porque usted sabe que aquí, en esta taberna, todos venimos a llorar, ¿es verdad? ¡No tenemos problemas! ¡No tenemos problemas! ¿Ve? Yo tengo este problema. Mire, estudié toda la vida y hoy me acaban de reprobar para siempre. Me echaron de la facultad y todo por una estupidez. Dicen que mi mano es fría. ¡Mire! Oh, es increíblemente fría su mano. Pero... no entiendo. No entiendo si es una maldición, es algo que descubrí ahora, lo tuve toda la vida, ¿o qué? ¿Puedo hacerle una consulta? Dígame. ¿Usted está dispuesto a todo para que su sueño siga hacia adelante? Efectivamente. Cuando nací, en el lote baldío de hace 23 años al lado del hospital, ahí mismo me di cuenta de que lo que yo quería era ser médico. Puede haber algo que le sirva, señor. Tiene esta dirección. Se la anoto en un papel. Vaya, toque la puerta y no pregunte nada. No diga incluso su nombre. Puede que lo ayuden. Bien. Le agradezco. ¿Quién es? Me dieron este papel. A ver, pásalo por abajo de la puerta. Pase. Ahí tiene un ambo. Póngaselo. Pero nada. ¿Sí? ¿A usted le dieron el papel abajo de la puerta? Sí, se lo acabo de tirar. Ok. Entonces póngase el ambo. Pero justo mi medida, bueno. Camine por el pasillo 16, señor. Ahí estoy. Abre la puerta. La puerta B. Ahí está. Tírese por ese tubo que da... ¿Qué termino de decir? ¿Está ahí abajo? Sí. Camine por el pasillo entonces, ese pasillo oscuro. Tiene algunas antorchas que lo van a ayudar. Siga derecho, son 20 kilómetros. 20 kilómetros. ¡Estoy arrepentido, señora! ¡Sí! ¡Estoy arrepentido ya! ¡No! El doctor Kevin Batalla caminó por el pasillo oscuro. En el pasillo había inscripciones de todo tipo. La oscuridad era cortada por la luz de la antorcha. Finalmente llegó hasta un lugar. En ese lugar había una nave. Una nave increíblemente grande. La nave tenía la inscripción de la NASA. Efectivamente, era la inscripción de la NASA. Por todo lo que estoy viendo, estoy por subirme a una nave de la NASA. ¡Exactamente! ¡Estás por subir a una nave de la NASA! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, señor! Pero, señor, ¿usted qué estaba haciendo acá? ¿Me estaba esperando? ¡Sí, lo estaba esperando! ¡A usted! Nunca vi a alguien tan bajito y con tantas dimensiones. Escúcheme bien, esta nave lo va a conducir directamente a Marte. ¿A Marte? Exactamente, en Marte. Pero mire, yo solo quería resolver mi problema de por qué tengo las manos frías y ser un médico ordinario. Ya lo sé, tenemos tu expediente, señor Batalla. No lo puedo creer. En Marte hay un montón de gente que ha ido a hacer una expedición. Obviamente la mayoría de la población no lo sabe. Pero usted es el único que puede ayudar, porque esa gente está con una temperatura corporal demasiado grande. Nadie podría soportar bajarle la temperatura, pero usted con sus manos sí lo podría hacer. Entonces quiere decir que todo eso que en un principio iba a ser un padecimiento para toda mi vida, hoy puede ser que sea una solución para muchas personas. Sí, pero lamento decirle, señor, que si usted va a Marte... no va a volver a la Tierra. ¡Oh, qué dilema se presenta aquí ante mi mente! ¿Ir a la nave a Marte y salvar a una población reducida pero incrementada en calor? ¿O quedarme aquí intentando solucionar mis problemas mundanos? Los dilemas rondaban la cabeza del doctor Kevin Batalla. Pensaba y pensaba. Caminaba y deambulaba por los pequeños pasillos que quedaban alrededor de la nave. Veía las paredes por una pequeña ventana y una endija de ella veía el mundo. El mundo que debía abandonar, dejar en su pasado para embarcarse en una misión. Una misión que cambiaría su vida, una misión que sería su último momento en la Tierra. ¡Qué dilema! Dejar este planeta e ir hacia Marte a salvar. Quiero quedarme y quiero irme. ¿Qué haré? ¿Y señor? ¿Lo ha decidido? Sí. La canción me dijo que voy a ir. Entonces, ¡abra la compuerta 4! ¡Suba entonces, señor! Está bien, lo voy a hacer. Si mis manos frías tienen un propósito, ese propósito está en Marte. Esta es la puerta, ¿verdad? Exactamente. Cuando llegue a la cabina, apriete el botón que dice despegue. Okay. Cuando llegue a Marte, apriete el botón que dice aterrizaje. Ok. Buena suerte, doctor. Gracias, señor Bajo con grandes dimensiones. Lo aprecio mucho. Gracias. No le había dicho mi nombre. ¿Cómo es su nombre? Doctor Bajo con grandes dimensiones. Oh, qué casualidad. Gracias, doctor Bajo. Usted es la última persona que voy a ver en la Tierra. Probablemente. Y por lo tanto, la persona que más voy a extrañar. Bueno, bien, me alegro mucho. Bien. Acuérdense, botón de despegar, sí, botón de aterrizar. Sí, okay, es bastante simple. Lo hicimos para gente que no tenga que pensar mucho. Ok, bárbaro, entonces va a funcionar. La puerta de la nave se cerró. La nave despegó. Y allí, allí se fue. La visión del doctor Maggi. Nunca pudimos saber qué le pasó en el otro lugar. Nunca pudimos saber cómo siguió la historia del doctor Batalla en Marte, ya que este humilde relator tuvo que quedarse en la Tierra. No me pagan para ir a Marte, así que quién sabe qué esté haciendo el doctor Kevin Batalla con sus manos frías en algún lugar del más allá.